esto que pasó en la escuela de cadetes cuando fueron hospitalizados 12 chicos que estaban haciendo el curso de ingreso para la policía. Uno de ellos está en muy grave estado aún, hay cuatro que están en terapia intensiva todavía. Entonces tenemos ya las primeras medidas que han judicializado este caso terrible de cómo los estaban maltratando a los cadetes. Tenemos en comunicación telefónica a Nicolás Ascurra, que es el abogado que está llevando la causa de cuatro de los cadetes. Hola Nicolás, buenas tardes. Emanuel te saluda de La Rosca de la Tarde. ¿Cómo le va, Manuel? Un gusto de escucharte y bueno, gracias, saludo a la audiencia también y gracias por llamar. No, muchísimas gracias a vos por la comunicación y como decíamos recién en el programa y lo vinimos siguiendo durante toda la semana al caso, vos estás siguiendo cuatro de los chicos que fueron hospitalizados, ¿verdad? En este curso de ingreso de la policía. Concretamente son tres o cuatro personas las que me han hablado, pero yo estoy actuando ahora solamente por el chico Garay. Los demás todavía no están con sus problemas, todavía no hemos podido tener la representación, pero creo que se va a concretar mañana o pasado. Algunas de las declaraciones que vos estabas dando al respecto, que me parecen a mí bastante acertadas, que tienen que ver con que esto roza los crímenes de lesa humanidad. Sí, es algo muy parecido, ¿no? No obstante que esto genera muchas opiniones divididas, ¿no? Pero yo creo que es un dato que afectaron concretamente la humanidad, las personas. Y con la intención, sin duda, de no ha habido un plan tendiente a aniquilarlo. De todas maneras, en el exceso, si nosotros analizamos la conducta de las personas, yo creo que ha habido un exceso manifiesto y aprovechándose de la superioridad, de la autoridad y de los bienes que el Estado provee, como el uniforme, todo lo demás, el arma, han producido un daño que yo creo que puede ser tranquilamente calificado como un delito de lesa humanidad. De todas maneras, es un agravante más, nada más, ¿me entiendes? De todas maneras, yo creo que esto ha dado un montón de discusiones y opiniones en contra y a otras a favor, pero yo sigo sosteniendo lo mismo porque, bueno, he estudiado el tema, he charlado con gente que sabe y me han dado las razones, algunos otros no, por supuesto, ¿no? Es una cuestión de más que todo de discusión. Una de las cosas que claramente no están en discusión, que los efectos prácticos de poder entrenar a cierto tipo de personas para que después estén encargados de la seguridad, como es lo que nosotros pretendemos de los policías, esto que se le hacía de tenerlos en horarios durante muchísimas horas sin tomar agua, aplicarle distintos tipos de torturas, a los efectos prácticos de enseñarles algo para poder cuidar a la ciudadanía, están muy lejos de hacerlo, eso está más que claro. Claro, claro. Una de las cosas que yo también te quería preguntar es que, bueno, el caso que vos estás siguiendo adelante es el chico que está en el estado más grave de los cadetes que quedaron que están internados. ¿Cómo ha continuado eso y si te has acercado y has hablado con la familia con respecto a cómo sienten ellos este maltrato que han recibido por parte de la fuerza y si algún poder político se ha acercado, por lo menos, a hablar con ellos? Bueno, yo creo que esto es importante, saber que es muy importante la noticia que acabo de recibir de que Garay ha mejorado, ha implementado una leve mejoría. Ha venido un médico de Catamarca, que era un neurólogo, y lo ha revisado, y bueno, se trata de un cuadro grave, pero ha tenido una mejoría importante porque el lunes las posibilidades de vida eran prácticamente nulas. Ahora se ha recuperado. Y bueno, creo que ya han empezado a funcionar los órganos, ha podido evacuar su vejiga, entonces cosas importantes que antes no funcionaba, entonces yo creo que hay una reacción en su organismo favorable, gracias a Dios. ¿Y cuáles son los pasos legales que usted tiene pensado llevar adelante contra, va a ser contra la provincia o contra la institución de la policía? Sí, yo voy a hacer una cosa, yo voy a esperar que los fiscales promuevan la acción penal. Me voy a constituir en parte querellante en representación del señor Garay, que es mayor de edad, entonces con un poder especial que tendrá que dar para poder representarlo, y vamos a iniciar las acciones penales primero y después veremos las responsabilidades que correspondan. Para eso no tenemos tanto apuro porque no nos olvidemos que para reclamar un daño, el daño tiene que estar consolidado. Exactamente, una de las, así que hay que esperar que el cuadro, digamos, en el que él está claro, evolucione que un dictamen, o no. Si quieran incapacidades, cosas así, si tiene alguna disfunción orgánica o lesiones de todo tipo. ¿Usted tiene algún antecedente de que esto haya sucedido ya en la provincia de esta forma? Sí. Ha habido caso en Chepe una vez, también hubo un problema con un baile, como se dice vulgarmente, a los cadetes, después hubo también en Chinicito, algún antecedente, yo creo que hay de comportamiento de este tipo. La discusión es buena que se dé, y una de las cosas interesantes es que ha salido de abajo de la alfombra esto que me parece que es popularmente más conocido por todos y que ahora ha logrado tener una visibilización mayor y se han impulsado ciertos tipos de cambios estructurales dentro de lo que es la formación de estos mismos cadetes. Tal cual, eso es así. Así que, bueno, muchísimas gracias por la comunicación y lo que, bueno, seguramente vamos a estar comunicándonos con usted a medida que vaya avanzando algún tipo de las medidas legales y también el cuadro de Manuel, en que todos estamos esperando que salga, digamos, de la mejor forma. Bueno, yo les agradezco el llamado y, como siempre, a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.